Radio Ubrique. Deportes. Saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En los próximos minutos nos vamos a quedar hablando de baloncesto, pero antes queremos hacer un recordatorio y es que ahora mismo, o hace pocos minutos, o estará a punto de hacerlo, ha comenzado el partido entre la Escuela de Fútbol Paquete y el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, partido correspondiente al subgrupo 1 de la tercera andaluza, correspondiente, queremos decir, a la tercera jornada. Se recupera este partido, que fue aplazado en su día, y lo hace el conjunto ubriqueño en la tarde de hoy jueves. Desde las 6 de la tarde, en las instalaciones de Manuel Millán de Jerez de la Frontera, se está disputando este partido, que dirige, en el apartado arbitral, Luis Alfonso Carretero García, al que acompañan Francisco José Trujillano Gallardo y Julio Fernández Chacón. Es la antesala de la jornada futbolística de este próximo fin de semana, el primer partido de esta semana, de un equipo que esta semana no, pero ya las próximas va a tener que alternar partidos miércoles o entre semana, partidos entre semana y durante el fin de semana, al estilo de los equipos de la primera división, que alterna los partidos europeos con los de la liga, pues una cosa parecida, porque se han puesto las pilas en estas categorías, al menos a nivel federativo, para recuperar todas esas jornadas que se perdieron pues a cuenta de las restricciones y de los confinamientos perimetrales. Dicho esto, hoy queremos hablar de baloncesto porque el pasado fin de semana por fin arrancó la Liga Provincial en las distintas categorías. Dos equipos ubriqueños pudieron debutar. El Barada Cabu Junior, que lo hizo en Grazalema ante el Quesos La Pastora Grazalema y al que superó por 62-94. Y con mayor rotundidad conseguía la victoria en casa el Cabu Cadete ante Marianistas también este fin de semana por un marcador pues muy llamativo, un marcador contundente, 105-17 fue el resultado final de un partido. A destacar, en el primer cuarto el primer cuarto finalizó con los ubriqueños venciendo, obviamente, con un marcador de 35-0, nada más y nada menos. Seguida vamos a hablar de este partido. Pero hoy queremos centrarnos en los mayores, en el Barada Cabu Junior, en ese debut ante el Quesos La Pastora de Grazalema. Recuperaban las sensaciones de volver a jugar un partido oficial más de un año después, porque el pasado año este equipo militó en la competición de nivel A, en cadete de nivel A, y en este caso llegó pues a disputar lo que es esa primera fase, lo que es el provincial. Les llevó pues prácticamente hasta primeros de marzo, es decir, justo antes, creo recordar que una semana antes del confinamiento que tuvo todo el país, ellos ya habían terminado la liga, habían logrado completar la temporada, no habían entrado en los playoffs por el título provincial, por lo tanto ya habían terminado. Pues desde entonces no han vuelto a pisar una cancha para disputar un partido oficial, como por ejemplo sí pudieron hacer los equipos de fútbol, que ya jugaron su primera jornada en enero. Aquí la Federación Gaditana de Baloncesto ha sido más precavida y, viendo la situación, ha ido prorrogando el inicio de la competición hasta que se ha visto ya posible, como era el pasado fin de semana. Pues vamos a hablar de ese partido, de cómo se presenta la temporada, de cómo se encuentra el equipo con el entrenador del Barada Cabu Junior, Ángel Pérez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Justo un año después volvió la competición al baloncesto provincial. ¿Cómo ha sido esa sensación de volver a jugar un partido oficial? Pues bueno, después de un año sin jugar un partido oficial, pues la verdad que con muchos nervios, ¿no? Aún más los niños que yo, aunque yo que no juego, pues también un poquito de incertidumbre, ¿no? Pero la verdad que muy contento, muy satisfecho por el trabajo que estamos haciendo ahora mismo. Y nos ha venido bien para, hombre, si en un partido oficial no sabe qué errores cometemos, y entonces pues ya sabemos en lo que trabajar en los próximos entrenos. Supongo que todos los jugadores cogerían el partido con ganas, porque han sido muchos meses de entrenamiento sin ver claro que la liga iba a empezar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que, claro, cuando lleva uno una rutina pues, de semana a entreno, pues entonces se vuelve una cosa muy aburrida, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no, digamos que hacía falta un partido para encontrar otra vez la motivación, los nervios, las ganas, el ansia y sobre todo el volver a disfrutar de jugar un partido. Con todo lo que ha pasado desde hace un año para acá, el volver otra vez a una cancha ante un equipo de otra localidad se tiene que hacer hasta raro, ¿no? La verdad que no, nuestros entrenamientos han sido muy normales, ¿no? Desde un principio había un protocolo de la federación en que manteníamos la distancia con mascarilla, hacíamos entrenamientos más individuales que grupales. Y a raíz que fueron pasando las semanas, pues ya empezamos a jugar sin mascarilla, dejamos un poquito más de contacto y fue, digamos, ya volviendo a la rutina. Uh-huh. Nosotros en el grupo de baloncesto, digamos, estamos en una burbuja, ¿no? Aparte de lo que los jugadores estén fuera, de instituto, de compañeros, pero digamos que estamos en una burbuja. Yo supongo que jugar con otros jugadores de otro equipo, ellos seguirán, digamos, la misma dinámica que nosotros, seguirán en una misma burbuja. El tema es que cuando vuelves a jugar un partido no tienes el pensamiento que si un virus, que si pasará algo ni nada. Ahí vuelven a entrar los nervios en acción y lo que hay es una pelota y una cancha y a jugar. Claro, y todo el tema de protocolo y esta situación excepcional, supongo que ya lo tienen, después de tanto tiempo, lo tienen perfectamente asimilado, ¿no? Y sobre todo, a ello habrá ayudado mucho la situación también en los colegios y los institutos. Claro, todo, aunque, como te comento, el instituto es de una manera, ¿no? En la calle es otra, y durante los entrenos y durante los partidos, pues, es otra. Así que es verdad que, claro, que ya es una cosa que tienen súper asimilado. Uh-huh. Y nada, el poder jugar es, digamos, como da libertad, ¿no? Yo creo que es la misma sensación cuando nosotros se nos acabe ya llevar la mascarilla. Claro. Ese tipo de libertad, pues, es lo que siente que es un jugador ahora mismo cuando puede jugar sin tener restricciones. Uh-huh. Oye, Ángel, ¿y se ha notado esa falta de partidos en este estreno de la temporada? Y lo comparo, por ejemplo, con el estreno de otros años, ¿no? Cuando volvéis del verano, cuando llega ese primer partido de la temporada, todavía el equipo pues está verde, ¿no? Todavía le falta esa competición. ¿Ha sido similar o se ha notado mucho más? No te creas. Yo creo que menos. ¿Sí? Comparado con otros años, sí que es verdad que cuando empiezan los entrenos es principio de octubre, ¿no? A final de noviembre es cuando tiene ya el primer partido. Siempre se juega algún amistoso. Yo, como que monté otras veces, siempre he intentado motivarlos de alguna manera, ¿no? Hacer partidos interesantes entre nosotros, ¿no? Incluyéndome yo en los partidos o Juan de Dios. El amistoso que hicimos contra Grazalema aquí, uno que se suspendió por el tema de la nieve, que era de vuelta allí en Grazalema. Yo creo que ellos han estado preparados y creo que nos ha dado tiempo a trabajar tantos ámbitos que a la hora de ahora mismo empezar la temporada, yo creo que estamos muy bien. Uh-huh. En líneas generales, que como entrenador, ¿cómo viste a tu equipo después de tanto tiempo sin competir? ¿Terminaste satisfecho con su trabajo y actitud? Sí, bueno, era una cosa que yo me esperaba, ¿no? Los nervios de los 5 o 10 minutos primero, eso no lo quita a nadie. Ya puede ser un jugador de élite que los 5 o 10 minutos después de una gran lesión o de tanto tiempo sin jugar, pues esos nervios no le aparecen a cualquiera, ¿no? Eso yo me lo esperaba. Tampoco pretendía ni esperaba que en el primer cuarto mi equipo reaccionara, que aún así mantuvo ahí la distancia, ¿no? Creo que, no me acuerdo si perdíamos de 3 o ganábamos de 3 en el primer cuarto. Uh-huh. Pero bueno, a raíz que fue soltándose el partido, cada jugador estuvo, se soltó. Sobre todo lo que me encantó es que todo, tengo 10 jugadores completos que me aportan de 6, 8 puntos cada uno, ¿no? Algunos más, 10, 12, 18, ¿vale? Y todos me aportan. Para mí eso es lo importante, siempre lo he dicho, todos los jugadores tienen que aportar, y teniendo una rotación de 10, la verdad que es muy fácil poder meterlos a todos y que todos se sientan implicados en el equipo y sobre todo obligados en un partido. Estamos hablando de este partido, del primer cuarto, que fue más igualado, por lo que tú comentas, esos primeros 5 minutos, ¿no? Porque mirando aquí, que tengo los datos por delante, hasta los 2 minutos finales fuisteis por detrás en el marcador y a partir de ahí conseguisteis un pequeño colchón, ya terminasteis el primer cuarto con 7 puntos arriba, ¿eh? Ah, sí, sí, ya te digo, fue una cosa de rotaciones, ¿no? Yo quería probar cosas nuevas, ¿no? Como sabía que era un equipo Grazalema, hombre, Grazalema, por desgracia, ha estado confinado, no podía entrenar, ¿no? Entonces yo sabía de sus limitaciones. Y yo, por una parte, previniendo para partidos próximos, lo que estuve probando cosas. Al principio fue un quinteto, a lo mejor, que es inusual en algunos jugadores, pero quería probarlo. Digamos, no metí todo el fuerte del tirón. Yo esperé un poquillo que el agotamiento físico rindiera un poco, entonces yo es cuando cogí, digamos, el contraataque. Entonces ya cuando, digamos, que puse un margen entre los dos equipos. En el segundo cuarto mantuvisteis la renta, incluso la llegasteis a poner a casi 20 puntos. Luego al descanso se fuisteis con 11 puntos arriba. Y entiendo, yo mirando los fríos datos, las conclusiones que saco, entiendo que el partido se terminó de romper ya en el tercer cuarto prácticamente, ¿no? En el último cuarto ya seguisteis esa misma línea y supongo que aguantando la renta, y bueno, también hay que ver cómo responde el físico a pesar de tantos meses de entrenamiento. Luego hay que verlo en competición, que es lo que te da el puntito, ¿no? Sí, claro, es lo que te comento. Físicamente yo pensaba que mi equipo estaba superior y era superior. Algunos jugadores de ellos que habían jugado 25 minutos de a lo mejor quizás 30, pues empezaron a sobrecargarse, ya se fueron al banquillo. Y yo incluso así, ya te digo, no, digamos que no fui a masacrar. Yo, podíamos haber ganado de 40 tranquilamente, pero me, digamos que sacaba más ventaja en mover rotaciones a todos los jugadores, ¿no? Para que los próximos partidos, pues, verlo jugar, verlo, cuáles son sus errores personales y poder sacar provecho para las próximas jornadas. Antes nos hablabas precisamente del rival, del Queso La Pastora de Grazalema, pues que recordemos, la localidad ha estado mucho tiempo confinada, ¿no? Y ellos pues no han podido entrenar durante buena parte de ese periodo. ¿Cómo viste al equipo? ¿Te gustó el equipo que tienen en Grazalema? Grazalema siempre han tenido limitaciones, digamos, en los jugadores. ¿Vale? Tienen dos jugadores que son buenos, ¿no? Que son Miguel y Fran, ¿no? Y a lo mejor que son, Fran está entre 20 y 25 puntos y Miguel son 15, ¿vale? Y el resto de los jugadores por la altura no es muy alta. Pero sí que la verdad que tienen un carácter muy ofensivo, ¿no? Y muchas ganas de jugar, y para mí es una cosa que me encanta, aparte de las cualidades personales de un jugador, las ganas de aprender y de querer ganar es un punto a favor, y para mí el equipo de Grazalema es una cosa que la verdad que admiro mucho. Hay que tener en cuenta que hasta hace algunos años cualquier jugador en Grazalema que quisiera competir en baloncesto lo tenía que hacer prácticamente en Ubrique, que era el pueblo que tenía más cerca, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos como anécdota a Guillermo, que estuvo muchos años bajando a entrenar Cabo de Ubrique y bajaba 2 o 3 veces en semana para poder jugar con el senior. Hoy en día pues hay otras opciones, porque también tienen en el Bosque y en otras localidades de la sierra, pero estamos hablando de hace años. Bueno, se ha hecho de rogar, pero finalmente la liga ha podido echar a andar, ¿no? Ángel, ¿tú llegaste a pensar en algún momento que este año no habría liga o confiabas en que tarde o temprano empezaría? Pues la verdad que nosotros teníamos muchas ganas, ¿no? En varias reuniones que hemos mantenido con la federación y los restantes equipos, pues en esta última ola todos los equipos estaban completamente parados. Uh-huh. Y Arco de la Frontera, creo que hasta hace dos semanas tampoco empezó a entrenar por primera vez, ¿vale? Ellos es que no han abierto el pabellón hasta hace dos semanas. Entonces ha sido muy complicado. El empezar, pues yo la verdad es que no sabía ya. Llegó un momento en la federación que sí o sí había que empezar la liga, porque claro, estábamos evaluando, estábamos más de 1.000 casos por 100.000, ¿no? Y claro, empezó a bajar. Entonces es cuando se tomó la decisión para que cuando empezara la liga ya estuviera a un nivel bajo. Porque si la tomas la decisión cuando llegas a ese nivel bajo, cuando va a empezar la liga, que son dos semanas después, quién sabe a qué nivel estaremos. Entonces lo importante era empezar. Ya se pararán los partidos, aplazará, o nosotros quizás juguemos una ronda, juguemos dos, eso no lo sabemos. Pero que lo importante era empezar. Pero aún así la Federación Gaditana de Baloncesto, a diferencia de otras federaciones, yo creo que ha actuado con mucho criterio y que siempre pues ha tenido eso, la precaución, ¿no? De no vender humo y decir que la liga va a empezar, de ilusionar para luego decepcionar. Yo creo que ha actuado con buen criterio, ya te digo, con los pies sobre la tierra. Sí que es verdad que otras federaciones, como la sevillana o la malagueña, ya habían empezado. Uh-huh. Y fíjate que Málaga o Sevilla tenía peores casos que nosotros. Claro. Yo creo que hemos sido muy precavidos, ¿no? Uh-huh. No sé si demasiado o no, pero la verdad que hay muchos equipos que con este tema pues se han descartado, equipos que están incompletos porque hay jugadores que los padres no aceptan que su hijo vaya a entrenar y menos que vaya a otras localidades a jugar. Entonces, ha sido difícil, ¿no? Aunque se haya empezado, ha sido difícil porque faltan equipos, faltan jugadores. Pero ya está, cada uno asume sus responsabilidades, es una cosa que hay, y esperemos que todo vaya bien, que ante todo, pues, digamos que la salud no nos afecte y ya está. Bueno, una liga que empieza casi cuando la terminabais en otros años, ¿no? ¿Cómo ves la competición? ¿Cómo ves el formato? ¿O qué formato se le ha dado la liga? ¿Cómo se va a sortear lo que es la temporada? Sí, justamente el año pasado, en esta fecha, nosotros habíamos acabado la temporada. Este año, pues, hay dos grupos, ¿vale?, de seis equipos. Entre los que está Melgabro, hay dos equipos de San Fernando, que son el de KV y el San Fernando. Está Grazalema y está Gades Cádiz. Nuestro grupo, pues, supuestamente, si nos deja, será dos vueltas. Y en cada grupo pues se sacarán los dos mejores y entrará en una fase final de playoff. Uh-huh. Que será en la localidad, digamos, que quede primero. Uh-huh. ¿Crees que en este caso el equipo podrá estar peleando por los puestos de arriba, o ahora mismo, por la situación en la que estamos, todo es una gran incógnita? No se sabe bien tampoco a qué equipo te vas a encontrar, si vas a tener las mismas plantillas que en años anteriores. ¿Cómo está la cosa ahí? Yo creo que las plantillas serán iguales que años anteriores. Este fin de semana que nos enfrentamos a Conil, ¿no?, a Melgabro, tenemos una tarea pendiente con ellos, porque hace dos años, pues, en la semifinal de San Lucas perdimos por un punto en el último segundo, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa que tenemos ahí pendiente. Grazalema sí que es verdad que es un equipo que hemos conocido en el amistoso, lo conocíamos de antes, y ahora digamos que empieza la verdadera liga, que es jugar ya con otros equipos superiores, y es donde vamos a tener que darnos cuenta al nivel que estamos. Y por una parte sí que es verdad que no hemos parado de entrenar, pero yo tampoco me quiero sentir confiado en que mi equipo físicamente es superior. Hasta que no lo vea en unos cuantos de partidos, pues no me lo creeré, ¿no? Bueno, ahora que lo comentabas tú, que el año pasado por esta fecha ya habéis terminado, recordemos que jugabais en el nivel A y que por lo tanto quedaba todavía pendiente pues lo que era el campeonato de Andalucía. ¿En ese nivel a este año habrá campeonato de Andalucía o no? ¿O va a dar tiempo, no? ¿Cómo está la situación, si sabes algo? Sí, sí, en el tema de la reunión con la federación, lo que se planteaba el comienzo de nuestra liga, de la competición de la liga, se planteaba según campeonato de Andalucía y campeonato de España. Este año, siendo junior, nosotros en nivel A, pues coincide con selectividad y estaba el tema del campeonato de España, estaba ahí un poco la cosa delicada. Porque sí, sí, sí. Meter en esa fecha a los niños con tantos exámenes, pues no sabes qué disponibilidad va a tener. Claro, a partir del campeonato de España, pues pones el campeonato de Andalucía. Y a partir del campeonato de Andalucía, tienes tus propuestos, digamos, acabar lo que es la competición a nivel gaditano. Digamos que ha sido consecuencia del campeonato de España, campeonato de Andalucía y nuestra competición. Claro, supongo que estos equipos iban a tener un calendario apretado, ¿no? Sí, claro, eso. El nivel A va a tener solo una vuelta. Ajá. Y van a jugar solo un partido con cada equipo, te puede tocar en casa, te puede tocar fuera, porque lo que es la fecha es que está muy limitado. Claro. Creo que era en mayo, no sé, no me acuerdo si era a mitad de mayo o final de mayo, tenían que tener la liga acabada. Es decir, marzo, abril, creo que era a principio de mayo, eran 6 o 8 semanas, no le daba tiempo a completar una ida y vuelta. Porque recordemos que lo que es la competición de nivel B, el calendario que se ha aprobado, donde vais a estar en vuestro grupo, la liga regular finalizaría a finales de mayo y luego vendría la final A4, que no sé si sería una semana después, pero vamos, podemos decir que nos vamos a encajar casi en junio, ¿no? Sí, sí, bueno, por el tema de la federación, como si nos encajamos en julio. Eso no era tema de problema. Ya digo que lo importante era jugar, e incluso si se acababa antes, crear una copa de diputación para que mientras se pueda jugar, que los niños sigan jugando, que es lo importante. Oye, Ángel, ¿cómo te las has apañado para tenerlos enchufados durante 6 meses de entrenamiento? ¿Ha costado concentrarlo o estaban motivados? Porque, bueno, al principio se hablaba más que con el simple hecho de entrenar, después de donde veníamos, pues ya los jugadores estaban contentos y motivados. Pero bueno, entiendo que eso era al principio, que luego con el paso de los meses, lo que tú comentabas, quizás se hiciera la cosa un poco monótona, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Ni lo sé, la verdad es que ni lo sé, porque yo creo que he intentado, digamos, ir cambiando, ¿no? Rutinas de físico, rutinas de tiro, rutinas de aeróbico, un partidillo por medio, es decir, intentar cortar la monotonía que es entreno. Porque, como dices, sí, al principio de cuando se podía empezar a entrenar, pues, Ángel, ¿cuándo vamos a empezar? Que no sé qué, venga ya. Y la verdad que como enchufado, como balas, ¿no? Pero claro, cuando llevas ya 3 meses entrenando sin un objetivo, es como estudiar sin tener una fecha de examen. Llega un momento en que, vale, pues hasta que no sepa la fecha no empiezo a estudiar, ¿no? Pues ha sido difícil. Ya te digo, realmente cuando el nivel alto de la tercera ola que Ubrique no estaba en COVID, ¿no?, que no estaba afectado por el tema perimetral, yo incluso dejé una semana de descanso, por además que por el tema de la lluvia hubo humedad en el pabellón, pues aproveché para dar una semana de descanso, sobre todo para desconectar, ¿no? Aproveché por el tema de humedad y aproveché por, yo qué sé, por aislar a los niños durante esa semana, hubiera habido algún contagio, lo que fuera. Pero ya está, a partir de ahí, cada vez que yo hablaba con ellos porque había tenido una reunión con la federación, era una media sonrisita ahí con ya no. Y sí que es verdad que cuando la federación puso una fecha, después se retrasó 2 semanas más, pues ya cuando hubo una fecha concreta, pues venga, ya sonrisitas para arriba y nervios y ganas y a disfrutar. Bueno, y hemos dicho que el pasado fin de semana, como decimos, volvía a la competición casi un año después, y un poquito más de un año después volvéis a jugar en casa como locales. el próximo sábado a las 11 de la mañana se enfrentáis al que tú ya nos has adelantado como posiblemente uno de los equipos más fuertes de este grupo, como es Mergablo Conil. Un partido que en principio podrá acceder público al pabellón polideportivo municipal. ¿Cómo se presenta este estreno? Sí, el estreno con Mergablo, claro, es un equipo que nosotros nos enfrentamos en semifinales. Entonces no es un equipo que yo personalmente no conozco. Los niños sí que lo conocen de categorías inferiores. Uh-huh. El tema del el público, pues creo que me comentó desde el patronato que eran hasta 120 personas de público, ¿no? Que se uh-huh. podía admitir. Pero claro, por tema de federación, el tema de público va registrado por los clubes. Tanto Mergablo como el Cabus hace una lista de personas con datos, ¿vale? Número de teléfono, nombre y apellido, y así los tenemos controlados por si hubiera cualquier problema. Y esas listas pues hay que presentarlas antes del partido. Aparte del tema de jugadores, entrenadores, los delegados, todo eso. Bueno, el control del público se hace directamente allí en el pabellón, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? Conforme vayan accediendo. Bueno, como digo, no puede acceder cualquiera. Es decir, hay que concretar la lista anteriormente. ¿Y cómo se hace, ¿vale? entonces, sí. Ángel? Para poder acceder, digo, para el público, para el oyente que nos esté escuchando, que quiera ver el sí, partido. Sí, bueno, pues puede dirigirse. Normalmente, la otra vez que tuvimos el amistoso con Grazalema, ¿no? Los niños me hicieron, cada niño pues me adjuntó los nombres y apellidos de cada persona y número de teléfono. Cada uno me juntó esos datos, yo los conjunté, cogí lo de los padres, hicimos una lista general y esa fue la parte del cabo. Ya después, en aquel caso que era el de Grazalema, pues me lo pasaron por WhatsApp. Y a la entrada del pabellón, pues se toma la temperatura, se confirma nombre y apellido de cada persona que estén en la lista, no puede entrar nadie que esté en la lista. ¿Vale? Y se toma la temperatura, se limpia las manos y durante el partido, hasta que no finaliza totalmente, no se puede salir del pabellón. El pabellón se cierra las puertas, ¿vale? Uh-huh. Para que no se esté entrando y saliendo, ¿vale? Se espera el partido, el descanso, la segunda parte y entonces ya es cuando se abren las puertas, ¿vale? Uh-huh. Los aseos están disponibles allí para el público. Y para la gente, pues si conoce a alguno de los niños, alguno de los entrenadores o algún personal del CABU, pues que le compartan sus datos y ya está, y ya nos llegarán a nosotros para añadirlo a la lista. Pues aviso a navegantes, a aquellos que quieran ver el partido, ya saben por todo el proceso y el protocolo que tienen que pasar para poder acceder al pabellón polideportivo municipal y disfrutar de este debut del Barada Cabo Junior en la competición liguera en casa. Pues nada, Ángel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por esa primera victoria y por haber podido pues comenzar ya lo que es la competición liguera. Mucha suerte para este próximo sábado y, sobre todo, gracias por habernoslo contado, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Yo me alegro mucho de que haya empezado. Este fin de semana creo que empiezan también las infantiles de Rixarte, que también ha cambiado de entrenador y seguro que es un partido muy, muy importante para él por encontrarse en esa nueva situación. Y también empezó el cadete, ¿no? A ver si esta semana empezamos con suerte y ganan los tres equipos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí queda. Ángel, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a quedarnos en los próximos minutos, en este caso, con lo que fueron los datos y las estadísticas del partido, tanto del Barada Cabu como del Cabu Cadete. En este Barada Cabu Quesos La Pastora Grazalema Barada Cabu, que terminó con ese marcador de 62-94. Nos quedamos con los parciales. El primer cuarto En el primer cuarto el conjunto briqueño se fue con una ventaja de 15-22. Como hemos comentado antes, durante algunos minutos en ese primer cuarto el conjunto grazalemeño estuvo por encima y a falta de dos minutos fue ya cuando le dio la vuelta al marcador el conjunto briqueño, que se fue con 7 puntos de ventaja en este primer cuarto. En el segundo cuarto podemos decir que el Barada Cabu dio ese golpe de autoridad con un parcial de 17-31, se fue al descanso con 32-53 en el luminoso, lo que suponía 21 puntos arriba, una diferencia que se mantuvo en ese tercer cuarto, que terminó con 50-74 y que ya se ampliaría un poquillo más en el último periodo con 62-94 como resultado final. En cuanto a las estadísticas individuales, en lo que se refiere ya en el apartado de valoración, tenemos a Raúl Ordóñez con 17 de valoración, 10 de valoración para Pablo David Núñez, 11 para Pedro Gómez, 8 para Miguel María Martínez y 6 para Mario Lamela. En el apartado anotador, de nuevo Raúl Ordóñez encabeza esa clasificación con 19 puntos, 17 lograron Pablo David Núñez y Pedro Gómez, 10 Miguel María Martínez y 10 puntos en Marcos Prieto Macías. En el otro partido del fin de semana, el Cabu de Paco Ruiz y Pepe Domínguez dominó de principio a fin su partido ante los jerezanos de Marianistas. El marcador fue de 105-17, victoria contundente y súper amplia. Y además, por cómo se dio, porque el conjunto briqueño logró endosar un parcial en el primer cuarto de 35-0 a su rival. Es decir, que finiquitó el partido a las primeras de cambio. 35-0 en el segundo cuarto, pues levantó el pie del acelerador y con un parcial de 31-10 se fue en el marcador con un 66-10, pues 56 puntos de diferencia al descanso, un resultado ya una remontada que se antojaba más que imposible. El tercer cuarto nos dejó otro parcial de 20-15, contundente para los ubriqueños, que le llevó al marcador un 86-15. Y terminó ese partido con el último periodo, un parcial de 19-2, con ese marcador de 105-17. En cuanto a la valoración, el jugador que obtuvo la valoración más alta fue Pablo Domínguez, con un 32 de valoración, 27 para Manuel Gómez Cano, que además de destacar en el apartado anotador, también destacó sobre todo en el reboteador. 15 de valoración para Francisco Ruiz Menacho, 7 para Antonio Olivares Gómez y 3 para Matías Rubiales Reina. En el apartado anotador, Pablo Domínguez consiguió 34 puntos, 31 para Manuel Gómez, 17 para Francisco Ruiz, 13 para Antonio Olivares y 4 para Álvaro Garcés Domínguez. Y como bien comentaba Ángel Pérez, este próximo fin de semana debuta el otro equipo que le quedaba pendiente inaugurar la liga, el Cabu Infantil Femenino, que lo va a hacer aquí en Ubrique el domingo a partir de las 11 de la mañana ante el equipo de la Gimnástica Portuense. El partido se va a disputar a las 11 de la mañana. Destacar que el Cabu Junior, como hemos comentado antes, el Barada Cabu, se medirá a Mergablo el sábado a las 11 en el Pabellón Polideportivo Municipal, y el horario que nos quedaba pendiente también era el del Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco Cabu en la categoría cadete, partido que se va a jugar el domingo a las 10:30 de la mañana en el Palacio de los Deportes de Chapín. Pues con esto nos vamos a despedir nosotros por hoy. Volveremos mañana a eso de la 1 del mediodía. Recuerden que los viernes tenemos el programa al mediodía, a la 1, aquí en la sintonía de Radio Ubrique después de la mañana. Lo dicho, mañana volvemos con más asuntos. Vamos a hablar en especial de tenis y también vamos a prestar atención a lo que nos deje el próximo fin de semana y al resultado del partido de hoy del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Que se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.